leyenda. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Hola, hola, ahí está. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del Aguante Informativo Rojo aquí desde Radio Roja, desde la 90.1, desde radioroja.com.ar, sí, en vivo y en directo también, desde Córdoba Capital por la Zumba La Turba, la radio Zumba La Turba, la radio comunitaria de Córdoba Capital, sí, zumbalaturba.com.ar, por ahí nos podés estar escuchando. Pero si estás en San Marcos Sierra, también nos podés estar escuchando por la Malos Hasta los Huesos Radio, la mhlh.com.ar, sí, la 102.5, la radio de San Marcos. Bueno, hoy es un programa especial, estamos acompañados, sí, hoy tenemos al Rafa que nos está acompañando aquí en el estudio de Radio Roja porque, bueno, va a ser su programa. Sí, ¿cómo se va a llamar el programa? Acuarela. Sí, acuarela con acento portugués, así, con acento brasilero, pero yo no me sale a mí. Vosé no falá portugués. Ya viene Maripi, no la extrañen. Vamos a estar hablando de todas las noticias, de todo lo que viene pasando aquí en el Valle de Punilla, ¿sí? De estas noticias insólitas que venimos leyendo. ¿Sí? Ayer veníamos con la novela de la perrita Lulú, esta funcionaria de Villa Yardino, del CODE de Yardino, que había festejado su cumpleaños, el cumpleaños de la perrita, ¿no? El suyo, ¿no? Una cosa que realmente no se puede creer. Bueno, parece que la defensa de la jefa de inspección niega rotundamente que haya realizado una fiesta. Noticias como que expulsan a un taxista de Córdoba que circulaba sin permiso por la falda. Con nuevo material y horarios reducidos, la Babel reabrirá sus puertas el próximo lunes. Reabre la Biblioteca Popular Babel, pero no reabre la Biblioteca de Valle Hermoso. ¿Cómo puede ser esto que no abra la Biblioteca de Valle Hermoso, Maripi? Ahora Maripi nos va a contar a ver de qué se trata esto, porque no puede ser, realmente, va a haber que hacer algo. ¿Cómo me buscan, ¿Cómo me buscan? No me tiren la lengua, que estamos bueno, sensibles con la Biblioteca de Valle. Son las noticias, con nuevo material y horarios reducidos, la Babel reabrirá sus puertas el próximo lunes. ¡Qué barbaridad! Qué bueno, me alegro mucho por la Babel. Ya vamos a ver qué pasa con Valle. Hay que ir a hablar con Caserio, me parece. Huerta Grande registró su primer contagio de COVID-19 y ya no hay ciudades de Punilla centros sin casos. Todas. No hay ninguna invicta. Bueno, Maripi, contanos cómo estás. Contale a la audiencia cómo estás. Muy bien, andás. Limpita sobre todo. ¿Te bañaste? Me acabo de bañar. Por eso llegué tarde. Bien, bien, muy bien. El plomero que no viene. El plomero viene mañana a la tarde. Ah, bueno, bueno. Mañana a la tarde tendremos a Iván acá para... Se nos inunda la radio, che. Sí, sí. Se nos está mojando la pared malamente. Pero bueno, mañana ya viene Iván a solucionarnos el problema. ¿Cómo andan todos por ahí? No sé. Que cuenten. El que quiera contarlo puede hacer al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, ¿sí? Esto es el aguante informativo. Hoy estamos con el Rafa, que está aprendiendo a operar, ¿sí? Porque hace su programa Acuarela. Oh. Pero no me sale a mí, como dice él, Acuarela. Sí, no. Acuarela. No, eso es en Tano. No. ¿Eh? No, eso es en italiano. Tano, me salió Tano, ¿no? Nada que ver. Acuarela. Acuarela. No. Qué lindo, Acuarela. A ver, decilo vos. Encanta. A vos te sale mejor el portugués. No, ¿cómo? Yo portugués no. No tengo ni idea cómo se lo hace. Bueno, ya lo vamos a tener pero aquí en la radio. Es muy hermoso. Y Acuarela me encanta, me encanta, me encanta ese tema. Ahí va. Bueno, vamos a empezar entonces con las noticias, y permitime que hablemos de esta noticia de Villa Yardino, la novela de la perrita Lulú. Sí, la defensa de la jefa de inspección niega rotundamente que haya realizado una fiesta, sí, parece ser que no hubo fiesta entonces. La defensa de Verónica Campos, la jefa de inspectores de Villa Yardino, que fue imputada por violación del aislamiento obligatorio ante la emergencia sanitaria, negó este miércoles que la mujer haya realizado una fiesta para celebrar el cumpleaños de su perro. Han habido muchos trascendidos que distan de la realidad. Ella tiene afición por los animales, así que de ningún modo le organizó el cumpleaños al animal, ni mucho menos, independientemente de las fotos que se han visto por ahí, señaló el abogado Sebastián Castillo en declaraciones a Radio Única Punilla. En este sentido, el letrado señaló que lo cierto es que hay un trasfondo en toda esta situación, y es que su representada ha venido teniendo problemas sistemáticos con esta persona de larga data, de más de 2 o 3 años. La persona que la denunció, parece claro, ser, ¿no? Claro. Es una persona que es problemática dentro del municipio y que ha tenido ya otros inconvenientes, incluso con el cuartel de bomberos. Ay, ¿La señora o el señor? No, el señor, parece. Apa. Está hablando el abogado de Verónica Campos, ¿no? Que la está defendiendo. Sostuvo el letrado. Sí, Sebastián Castillo, en alusión al director del COE local, Norberto García, quien amenazó con renunciar si Campos no era despedida de su cargo al frente de la Inspección General del municipio. ¿Sí? Castillo agrega que las cosas no han sido como las ha denunciado esta persona, que incluso no hizo lo que tenía que hacer, que era labrar un acta correspondiente si es que él entendía que se estaba violando las normas. Negamos rotundamente la existencia de una fiesta. Mi cliente se ha puesto a disposición de la justicia, fue imputada y está dispuesta a responder ante los órganos pertinentes, municipio y justicia, completó. Sigue la novela. Con nuevo material y horarios reducidos, La Babel reabrirá sus puertas el próximo lunes. Con horarios reducidos, medidas de bioseguridad y varias novedades, el próximo lunes 21 de septiembre, la Biblioteca Popular Babel de la Falda volverá a abrir sus puertas luego de unos largos 6 meses sin atención al público. El regreso de este espacio cultural con más de 20 años de historia en la ciudad será todos los lunes y miércoles de 10:30 a 12:30, con una oferta renovada de 150 libros nuevos adquiridos durante la pandemia a través del programa Libro por Ciento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP. Estamos muy entusiasmados, con las mejores expectativas, pero a la vez muy conscientes de lo que implica proponer esta reapertura. Si bien nuestros socios y socias no van a poder entrar a la biblioteca ni recorrer las estanterías para elegir libros en el momento, estas medidas nos van a ayudar a sostener esta reapertura en el tiempo y no tengamos que volver atrás, señaló a la estafeta online la presidenta de la comisión directiva, Cecilia Cravero, quien destacó que una vez que comiencen a correr los días y en base a la demanda, se analizará la extensión de la atención al público. Puntualmente, los socios y socias podrán acceder a un listado del nuevo material adquirido vía online en la Feria del Libro 2020, de manera que estos tengan la posibilidad de seleccionar los libros antes de concurrir a la biblioteca, acotado de esta forma el tiempo de permanencia en el lugar. Además, teniendo en cuenta el protocolo de funcionamiento, solo se prestarán 2 libros por socio o socia durante un lapso de 2 semanas, sin la posibilidad de prórroga en la fecha de devolución. debido a que los libros deberán permanecer 14 días en cuarentena. Con respecto al pago de cuotas, Cravero anunció que los socios y socias podrán regularizar su situación con el pago de septiembre, ya que no se cobrarán los meses en que la biblioteca permaneció cerrada, aunque sí se pondrá a disposición un bono pandemia voluntario de 200 pesos para cubrir gastos. Hemos invertido el dinero de los subsidios del 2019 de Conavip en infraestructura, porque es un edificio viejo que estaba bastante deteriorado con arreglos de revoque, humedad, y estamos viendo el tema de las tejas para el resguardo de las computadoras y el material. La Babel vuelve renovada y apelando al compromiso de los socios para poder seguir sumando actividades, cerró Cravero. El protocolo dice que continuará la suspensión de las actividades presenciales como talleres, cursos, espectáculos, cineclub, reuniones y otros. Se realizará un cerramiento con una mampara en la puerta de acceso a la sala 1, ubicación de un escritorio con la computadora detrás de ella para la recepción y préstamo de libros. En la puerta de acceso al pasillo de entrada de la sala 2 se colocará un exhibidor para que se depositen los libros devueltos. Al final de la jornada se colocarán en bolsas cerradas donde constará la fecha y serán depositados en una caja para guardarlos por 14 días. A la entrada de la biblioteca se ubicará una mesa con alcohol en gel y rollo de papel para las manos y un trapo de piso empapado de lavandina para la higiene del calzado. En el baño también se colocará alcohol en gel, jabón líquido, un rollo de papel para higienizarse. Todo el trayecto de entrada se señalizará con pintura en el piso la distancia que debe guardarse, que es de 2 metros. En la reja que da a la calle y en el hall de entrada se ubicarán carteles con las recomendaciones de prevención y cuidado para el COVID-19. Se instalará un buzón a la entrada para aquellos que quieran dejar allí los libros en devolución dentro o fuera del horario de atención. Además, se ofrecerá folletería con información sobre COVID-19 y las normas de funcionamiento de la biblioteca en esta etapa. Solo se permitirá el acceso de un socio por vez, quienes no podrán realizar búsquedas individuales en estanterías. Las y los voluntarios que estén atendiendo ofrecerán los libros y responderán a los pedidos. Estos deberán usar guardapolvo y cofia de friselina, guantes de látex y tapaboca. Se habilitará un registro de quienes asistan a la biblioteca en donde consten sus datos y declaración jurada. Se habilitarán horarios especiales para la asistencia de personas mayores. Se permitirá la entrega y devolución a cargo de personas cercanas a los socios mayores y que no sean de riesgo. Al finalizar cada jornada se higienizarán los elementos y espacios usados. Bueno, casi me sale como la revolución de los cargos de las personas. Bueno, muy bien, me alegro mucho, mucho realmente por la Biblioteca Babel. La Biblioteca Sarmiento ya reabrió sus puertas hace rato. La Biblioteca de Villa Yardino, la que está ahí pegadito a Radio La Minga, también está funcionando. No sabemos por qué Jorge Caserio no deja que se reabra la biblioteca de Valle Hermoso. ¿Pero qué? ¿Hay algún problema con la biblioteca en particular? Que no se y abrir, la biblioteca no la funcionaba. Serio, no la el problema es que la biblioteca funcionaba muy bien, que tenía una bellísima comisión directiva, que estaba trabajando hace mucho tiempo, que durante el verano hubo espacios culturales donde fueron a tocar bandas, que ahora va a ser un año, el 28 de septiembre, que se hizo también ahí el Festival de Ambiente. Y funcionaba, pero no en sus manos, digamos, no estaba políticamente en sus manos. Pero no es una biblioteca popular, o sea, que tiene... Es una biblioteca popular, pero vos viste cómo es esto. Tiene una comisión directiva completamente... del poder político, ¿no? Claro, sí. ¿Y entonces cómo puede ser? Y, pero viste cómo es. Pero entonces Caserio tiene control a cosas que no tienen que controlar, ¿es así? ¿Será así? No sé. No sé. ¿Será que tiene su gente qué distribuida feo por ahí? Qué feo lo de Caserio. Pero bueno, no se la vamos a dejar pasar. Así ajá, que vamos a estar ahí preguntando por qué y por qué y por qué hasta que va a tener que abrirla la biblioteca. Porque abrió todo menos la biblioteca. Mira vos. Así que bueno, vamos a seguir insistiendo a ver qué pasa. Un taxista de la ciudad de Córdoba fue deportado de la falda este miércoles luego de que personal municipal lo detectara circulando por la avenida Edén sin el certificado de circulación COVID-19 que exige la provincia para los traslados interdepartamentales en plena pandemia. Cerca de las 17 horas el hombre fue detenido por inspectores de seguridad ciudadana. Se encontraba solo en el vehículo y si bien constataron que contaba con toda la documentación vehicular en regla, no tenía los permisos y no pudo justificar su presencia en pleno centro de La Falda. A primera vista los inspectores se dan cuenta de que se trata de un taxi de la ciudad, se dan aviso entre sí por handy y lo detienen en Edén al 200. El hombre frenó, no puso resistencia, pero no tenía el permiso de circulación y no pudo justificar qué hacía acá, señaló a la Estafeta Online el coordinador de Inspección General y Seguridad Ciudadana, Rafael Sánchez. Y agregó, ante esta situación se decidió escoltarlo hasta el ingreso sur con los móviles para constatar que que retornara a Córdoba. El hombre manifestó a los inspectores que había llegado a La Falda con la intención de visitar a un familiar, aunque no aportó ningún tipo de prueba que respaldara su versión. Se cree que no mantuvo contacto con ninguna persona, ya que aseguró a los inspectores no haber llegado a destino. No es el primer caso de este tipo que es detectado en la ciudad. De hecho, semanas atrás, un grupo de motoqueros fue descubierto circulando por la ciudad sin los certificados y al ser interceptado por los inspectores, todos argumentaron que estaban viendo terrenos. Así es la cosa, ¿eh? Estaban viendo terrenos los motoqueros. Y al taxista le dieron el raje, ¿eh? Así, de vuelta para Córdoba. Bien. No sé, no se joden tanto, después la gente va y viene como quiere, ¿no? Sí. Le da lo mismo cualquier cosa. Bueno, se viene, mañana comienzan los paneles del Degenerando, ¿sí? Dice, la furia que nos enciende y nos multiplica. Primer panel el jueves 17 de septiembre a las 18 horas. Feminismo antirracista para resistir, 5 siglos de coraje, intervención artística por Aymama Moore. Luego de 5 siglos de resistencias y luchas de un sistema colonial que presume territorios monoculturales y prefigura una única identidad nacional basada sobre el exterminio de los pueblos, nos encontramos entre compañeras y compañeres de diversos territorios, identidades racializadas, con sus atravesamientos particulares de acuerdo a distintas realidades como migrantes, urbanizadas, feministas, comunitarias, disidentes, autogestivas, atravesadas y atravesadas por algo en común, la opresión colonial. En este panel nos invitamos a poder reconocer estos mecanismos opresivos que operan de manera similar de acuerdo a nuestras identidades racializadas, como atraviesan los cuerpos individuales y colectivos. Pero también, ¿cuáles son las formas de resistencia que vamos construyendo y qué mundo queremos vivir? En el actual contexto, con una creciente avanzada de derecha, nos preguntamos, ¿cuáles son los desafíos que trajo la pandemia? ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan post-pandemia? El contexto se redefine constantemente. ¿Y nuestras luchas? ¿Cómo seguimos resistiendo y organizándonos? ¿Qué rol ocupan los feminismos en la lucha decolonial y antirracista? ¿Se ven que van prefigurando nuestras identidades? Hacemos eco de las palabras del zapatismo y decimos, callando nos moríamos, sin palabras no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir, la muerte del olvido. Es necesario hacer un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos. Los panelistas de mañana serán Nelly, militante del FOL, migrante y feminista, Arpías, del Multiespacio Cultural de Salta, Adriana Guzmán, de Voz Colectiva del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia e integrante del feminismo de Abya Yala. Les invitamos a participar y escuchar y aprender juntes de las experiencias de quienes siguen luchando por la implementación real de la ESI, quienes no se rinden por la implementación del aborto legal, seguro y gratuito, quienes no se conforman ni siguen con los mandatos socioculturales sobre nuestros cuerpos y quienes luchan contra el colonialismo día a día. Así que mañana, 17 del 9 a las 18 horas, feminismo antirracista para resistir 5 siglos de coraje. Si entran al Facebook de Marabunta, ahí van a encontrar el link para la transmisión, para poder unirse. Bueno, y esto va a ser un encuentro de 4 jueves. Mañana es el primero. Así que bueno, mañana nos estaremos encontrando ahí. Yo mañana voy a abandonar acá la radio porque... Mirá, qué feo. No creo que en una hora esto termine, así que bueno, estos próximos 4 jueves voy a estar... Le voy a decir al Rafa a ver si quiere venir mañana a acompañarme, porque... estos próximos 4 jueves voy a estar acá. Bueno, hay que formarse. Sí. Hay que formarse e informarse para seguir... Pero en otro horario seguir militando. Y bueno, claro. Es así, es lo que toca. Lo que toca, toca, la suerte es loca. No, así, no, que bueno. ¿Así es la cosa? Mirá vos. Saludos a Metrevián. Bueno... Bueno, muy bien, eso. Está bien, listo, ya está, lo dijiste, lo tenías que decir, lo dijiste. Bueno, qué lindas las de Generando, me encantan. He participado personalmente varias veces en varias oportunidades y son muy interesantes las conferencias. Cuando se hacían presenciales eran muy interesantes y ahora seguramente también van a ser interesantes, aunque sean en formato virtual. Así que, nada. En esos tiempos de que eran presenciales había que irse hasta Córdoba porque era algo que se hacía por lo general en la Facu de Córdoba, claro, ¿no? En alguna de las facultades sociales, uh-huh, y algunas por ahí. Así que, bueno, fenómeno. Bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos a una pausita musical? Dale. Aquí en el Aguante Informativo. Estamos con el Rafa, que está aprendiendo a operar, así que estoy acá medio acá con los controles, así medio consternado. Pero bueno, yo le voy diciendo, mira, tenés que tocar acá, tocar allá, hacer clic en esta perillita. Bien, es re complicado. Así que... A mí se me complica un poquito todavía. Pero bueno, vamos a una pausita musical aquí en el Aguante Informativo y enseguida volvemos con más Aguante Informativo aquí en la 90.1 en Radio Roja. Se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, aquí retomamos el aguante informativo rojo, sí, en este segundo bloque, siendo ya las 19 horas 30 minutos de este hermoso miércoles, sí, 16 de septiembre. Hoy es el aniversario de la Noche de los Lápices, ¿verdad? Sí, aniversario de la Noche de los Lápices, sí. Bien, la trágica noche esa. Cruel, espantosa, y bueno, por la que seguimos pidiendo memoria, verdad, justicia, ¿no? Por todos los compas muy pequeñitos que torturaron, asesinaron, desaparecieron. Un horror de esos que sucedieron en nuestro país en 1976. Así que, bueno, estamos, como siempre, rememorando este tipo de cosas. Un solo sobreviviente hubo de la Noche de los Lápices. Si no me equivoco, Pablo Díaz. Sí, aparte de Pablo Díaz, yo no conocí. O sea, después hubo más personas que fueron desaparecidas ese mismo día. Claro. Pero no del grupo de estudiantes. No del grupito de chiques. Pero, claro. Pero un ese grupito de chicos en el que está basada la película, sí, ¿no? Sí, sí. La famosa película y, bueno, la historia de la Noche de los Lápices, o por lo que se le pone la Noche de los Lápices, ¿no? Porque es la desaparición de estudiantes secundarios. Un horror. Que un horror, peleaban por el boleto estudiantil, ¿no? Más allá de que tenían alguna que otra militancia y sí, muy incipiente, ¿no? Eran niños, no eran terroristas, o sea, digamos. Eran chiquitos, tipo, o sea, ¿no? Una cosa que si no. Hubieran sido entre, capaz, pero, entre eso y. Y la guerra de Malvinas fue una aniquilación total de nuestra juventud, de los más chiquitos, chiquitas de esos, bueno, momentos. Ahí vamos a estar seguramente leyendo algo sobre la Noche de los Lápices. Bien, seguimos. ¿Con qué seguimos? Y tenemos acá que Huerta Grande registró su primer contagio de COVID y ay, ya no. No hay ciudades en Punilla, centro sin casos. No, ¿se acuerdan cuando nos jactábamos de ser la zona blanca? Mira vos, nos llegó con la zona blanca. Nos llegó a todos. Out, a la bosta costa. ¿Y qué nos cuentan? Dicen que la ciudad de Huerta Grande registró este martes su primer caso de coronavirus desde el inicio de la pandemia, por lo que ya no quedan localidades de la región centro de Valle de Punilla sin registrar contagios. El intendente Matías Montoto confirmó que se trata de un vecino de la ciudad que había sido hisopado el pasado 9 de septiembre, pero cuyo resultado recién se conoció este martes. El hombre vive en Huerta Grande, pero trabaja como guardia cárcel en la ciudad de Córdoba, mamá, donde contrajo el virus y todo indica que no tuvo contacto con otras personas de la localidad, a excepción de su familia, que también se encuentra en cuarentena. Nos llegó el resultado de un hisopado realizado el 9 de septiembre por un vecino de nuestra localidad que trabaja como guardiacárcel en Córdoba. Por suerte, hizo la cuarentena desde el inicio como corresponde, en su domicilio, y no ha tenido ningún contacto estrecho con nadie en nuestra localidad. Su familia también hizo la cuarentena con supervisión de Defensa Civil y del equipo de salud, señaló Montoto. En un mensaje grabado y difundido en las redes sociales, el mandatario destacó que el personal sanitario del municipio está capacitado y trabajando en el tema, controlando, por lo que transmitió tranquilidad a la población. Sabíamos que esto podía suceder. Ha pasado muchísimos días en los que nuestro pueblo ha sido libre de casos. Hoy lo estamos teniendo, pero el equipo está capacitado y trabajando en el tema, completó. Con la confirmación de este primer caso en Huerta Grande, ya no queda ninguna localidad de la región centro del Valle de Punilla. Luego se sumaron Valle Hermoso, Villa Yardino y Casa Grande. Si bien el número de casos en la región muestra un leve ascenso diario, por el momento no hay circulación comunitaria del virus. Pero ya pregunto, si este señor vino con el virus desde la cárcel en Córdoba, ¿cómo estará esa gente, no? A esa gente también le respetarán el aislamiento, los mantendrán cuidados, cuidadas. ¿Cómo será eso, no? Sí. ¿O los dejarán morir como moscas ahí que se caguen? Llamemos y caguen, preguntemos, digamos. Averigüemos. Sería interesante, porque si se lo pegó ahí adentro es porque ahí adentro está el virus. Estaría muy bueno ver si los tratan como seres humanos ellos también, si tienen la misma posibilidad y derechos de otros, ¿no? Porque esos derechos no se pierden por más que estén en la cárcel. Y no es que en teoría cuando, no. Claro, no se debería. Claro. Es, pero bueno. Es como Caserio y la, claro, biblioteca. Claro, pensaba lo mismo, pensaba en Caserio y la biblioteca. Qué horror. ¿A quién le vas a dedicar cuando se abra la biblioteca de Valle Hermoso? ¿A quién se lo voy a dedicar la, sí, la reapertura? Sí. A Caserio. ¿A Caserio y nadie, obvio, más? ¿Solamente a Caserio? Tengo una lista de personas. Ah, bien, bien, eso quería saber. Ahí está. porque acá también hemos perdido biblioteca, claro. Por las mismas razones. No, bueno, pero digo, capaz que tenías una lista, algo, me anticipabas algún nombre, algo, ¿no? Sí, qué sé yo. Ah, listo, listo. No, no te quiero presionar. Bueno, parece que entregan subsidios para afectados por los incendios en Charbonnier. Si están entregando subsidios por todos lados, Maripi, porque, bueno, nada, es como que la cosa está compleja y si tienen miedo a los desbordes sociales, evidentemente, sí. En todas las comunas y todos los municipios sí. Están muy atentos a ese tipo de cuestiones. El ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Carlos Massey, firmó este martes un convenio con la presidenta comunal de Charbonnier, Roxana Montenegro, para la realización de tareas conjuntas en la reconstrucción y reparación de las viviendas que resultaron dañadas en los últimos incendios forestales en esa localidad. El plan contempla una primera entrega de aportes económicos no reintegrables para las familias afectadas, quienes podrán acceder a subsidios de 45 mil pesos en materia social y hasta 700 mil pesos por hogar para la reconstrucción de viviendas. Sí, es plata no reintegrable, sí, aparentemente, ¿no? Además, los grupos familiares que requieran reparar sus viviendas accederán a una ayuda de hasta 200 mil pesos y aquellos que deban reponer equipamiento del hogar recibirán hasta 80 mil pesos en forma directa por cheque o CBU. Se informó oficialmente, una computadora vale 80 mil pesos. Los subsidios forman parte del plan de remediación anunciado semanas atrás por el gobernador Juan Schiaretti, quien asignó 150 millones de pesos miércoles. ¿Y la plata que estaba dónde, esta plata? Pero si no hay plata en la provincia, ¿no dicen que no hay dinero en la provincia? Bueno, parece que salió de abajo de las piedras, de abajo de los yuyos quemados salió plata. Para asistir a las familias y productores afectados, no solo en la comuna ubicada al norte de La Punilla, sino también en las localidades de Copacabana, Chilín y Cañada de Río Pinto, pertenecientes al departamento de Chilín. Y cualquier oportunidad sirve para hacer proselitismo político, es así. Y sí. ¿Qué va a ser? Los incendios son una buena oportunidad, parece. Bueno, acá tenemos también, ayer ya estuvimos hablando un poquito de esto, pero lo vamos a ir recordando, ¿sí? Va a hacerse la cuarta capacitación de preventores y preventoras, orientadores y orientadoras en delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Los talleres comienzan el 3 de octubre, es un sábado, ¿sí? De 15 a 18, o sea que lo puedo hacer sin dejar de hacer el programa. Muy bien, vamos todavía, ¿sí? Qué bueno. Las personas que van a estar a cargo en esta oportunidad es Laura de Bernardes, en la construcción de la infancia a la luz del patriarcado. Laura de Bernardes es una compañera de la colectiva de Capilla del Monte, que también nos está dando una mano, Laura, acá en la formación de las compas de acá de Casa Grande y Molinari. Bien. Después está también Maya Martinich en Deconstruyendo Mitos y Prejuicios para Prevenir e Intervenir en el ESI. Y Elidadora Laveglia en Dispositivos Grupales, Punto de Encuentro en lo Colectivo, Testimonios en Primera Persona. Y bueno, la inscripción se hace en cprofalafalda@gmail.com. Es interesantísimo que podamos ser preventoras y preventores, orientadoras y orientadores en esto, porque lamentablemente nos seguimos enterando y enterando diariamente de la cantidad de niñas, niñes, niños y adolescentes que han pasado por abusos sexuales durante su infancia, ¿no? Y que bueno, que como adultos no estamos preparados para poder detectarlo a tiempo y poder acompañarles en eso. Así que bueno, cuantos más estemos alerta. Tenemos que saber también que los responsables de la infancia no son solo los padres, madres y familia de las niñas. Somos todos los adultos y adultas, ¿sí? O sea, legalmente cualquier adulto o adulta es responsable de la infancia de las niñas. O sea, si yo sé que mi vecinito o mi vecinita de al lado está sufriendo un abuso, soy responsable al saberlo y no hacer nada. Soy legalmente responsable, no es algo que puedo pensar, ay, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Me meto? ¿No te meto? Te tenés que meter, porque ellos y ellas necesitan que los protejamos. Para eso estamos, para eso los trajimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos un poco al plano internacional, la ciencia y la tecnología. Sí, tengo las manos manchadas de sangre. Una ex empleada de Facebook revela los países de América Latina donde la red no evitó la manipulación política. Parece que Facebook tiene la animosidad política, ¿eh? No sé si ya lo sabían, pero bueno. No, me estás jodiendo. Sophie Zhang, una ex empleada de Facebook, escribió un memorando tras dejar la compañía donde revela que, que el gigante de las redes sociales no actuó o respondió tarde ante el conocimiento de posibles actividades maliciosas o de manipulación política en varios países, según publicó el sitio BuzzFeed. Sí, así el escrito de la ciencia, de la científica de datos, menciona que en muchas naciones latinoamericanas se habrían utilizado cuentas de forma masiva con acciones coordinadas para beneficiar a dirigentes o gobiernos de centro derecha en esa popular plataforma digital. ¿Sí? En Honduras, por ejemplo, Zhang revela que llevaba solo 6 meses trabajando en la empresa cuando notó que un comportamiento no auténtico coordinado terminó utilizado para referirse al uso de múltiples cuentas falsas para difundir contenidos puntuales, beneficiando al actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Al percibir la maniobra que involucraba a miles de cuentas activas o activadas por un administrador de la página del mandatario, ella informó a Facebook igualmente. La firma tardó meses en responder, señala. Los equipos de políticas locales confirmaron que el grupo de marketing del presidente Hernández admitió abiertamente haber organizado la actividad en su nombre. Y agrega, sin embargo, a pesar de la naturaleza descaradamente violatoria de esta actividad, me tomó casi un año eliminar su operación. En julio del 2019, la red social anunció que había desactivado este mecanismo irregular que mejoraba la imagen de Orlando Hernández. No obstante, solo 2 semanas después se reactivó con un volumen similar de usuarios. De todos modos, esta última información no fue comunicada por Facebook. En el país andino, en Bolivia, sí, Zhang encontró actividad falsa de apoyo al candidato presidencial de la oposición en 2019, haciendo alusión a Carlos Mesa. Sin embargo, optó por no darle prioridad al caso. Meses más tarde se desató una grave crisis política y social y con protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, concluyendo en el golpe de Estado contra Evo Morales. Al respecto, la ex trabajadora de Facebook lamenta que se provocaron decenas de muertes. En Ecuador, en sintonía, la especialista señala que halló una actividad no auténtica apoyando al gobierno de turno, haciendo referencia a la presidencia de Lenín Moreno, pero decidió no priorizarla. Esta ex empleada también se pregunta si la gestión del Ejecutivo ante la posterior crisis del coronavirus hubiera sido diferente si ella hubiese actuado a tiempo en las redes sociales. En Estados Unidos, España y Brasil, casos donde sí se intervino, según las revelaciones citadas por el medio estadounidense Sun, añade, terminamos eliminando 10,5 millones de reacciones falsas y seguidores de políticos de alto perfil en Brasil y Estados Unidos en las elecciones de 2018. Así, en Brasil, Facebook debió responder ante campañas ilegítimas de políticos de todas las tendencias, mientras que en la nación norteamericana se aplicaron los protocolos sobre dirigentes de nivel inferior. Oficialmente, la compañía había publicado ese mismo año que se aplicaron políticas en Brasil contra cuentas falsas creadas para sembrar división y compartir desinformación. Por otro lado, en España, Zhang alega que colaboró con la eliminación de 672.000 cuentas falsas de baja calidad que se habrían usado para difundir contenidos del Ministerio de Salud vinculado a la pandemia de coronavirus, algo negado por el gobierno de Pedro Sánchez. Manos manchadas de sangre. Si en su texto, Sophie Zhang indica que la compañía considera ciertos países con mayor prioridad para aplicar sus políticas de control. Nos centramos en regiones dañadas y prioritarias como Estados Unidos y Europa Occidental. Por ello, afirma que en otros territorios menos considerados por Facebook habría tomado las mejores determinaciones posibles, pero con menos recursos disponibles. Aunque tomé la mejor decisión que pude basándome en el conocimiento disponible en su momento, finalmente fui yo quien tomó la decisión de no presionar más o priorizar más en cada caso. Y sé que ya tengo las manos manchadas de sangre, confiesa. Por último, la especialista negó la idea de que la multinacional tenga malas intenciones y objetivos políticos, sino que ocurren accidentes casuales y descuidados. Así le llamó, accidentes casuales y descuidados. Bueno, les quiero comentar que este sábado la escuela Olga Cosettini de Capilla del Monte, que bueno, es una escuela compañera, una escuela con la que trabajamos muchas veces, con la que nos hemos juntado a planificar cosas juntas y juntos, está pidiendo que a beneficio de esa escuela presentan un festival solidario. Dice, no te lo pierdas, artistas consagradas, consagrados, apoyando a la cooperativa Cosettini. Nos acompañan Canticuénticos, Isol, Bruno Arias, Rubén Patagonia, Lucas Heredia, Pachi Herrera, La Covacha, Julia Perota Chingo, los Les Murumurus, que es una banda... Esa, vamos todavía. ...copadísima para niñes. La mejor banda de folclore para chicos. Sí, de la zona al menos. Cosmo Mix Latin Music, que es Nahual, Santi Cosarini, Lucio Mantel y Marcos Luc. Se va a estar por el canal de YouTube de la Escuela Cosettini, que es Cooperativa Olga Cosettini. Es una colaboración voluntaria, así quienes quieran y puedan poner dinero, si no lo pueden ver igual. Pero bueno, sería buenísimo que quienes realmente puedan lo hagan y aporten, porque nos está costando mucho, mucho a estas escuelas que las venimos solventando entre docentes y familias como podemos. Y no son escuelas privadas, son escuelas que bancamos en forma autogestiva y cuesta mucho, mucho siempre. Y ahora, durante la pandemia, cuesta aún más. Así que ahí en el Facebook de la escuela, sí, de la Cosettini, que es Cooperativa Olga Cosettini, van a encontrar los CBU, van a encontrar el link para entrar al canal de YouTube y bueno, y todo eso. Entonces, así que, ¿cómo, la forma de colaborar es con mandando plata y mandando dinero? O sea, se puede ver igual el espectáculo, pero bueno. El espectáculo es gratuito. El espectáculo es gratuito y es como... Pero se pide una colaboración. Se pide una colaboración. Como si fuera, sí, una gorra, una cosa así. Como a la gorra. Una gorra virtual. Este sábado 19 a las 20 horas. Así, bien, que bueno. Sábado 19, 20 horas, entonces, espectáculo YouTube, virtual, sí, por YouTube. Virtual, a beneficio de la escuela Olga Cosettini de YouTube, Capilla del Monte. YouTube, ¿así? ¿Cómo es? YouTube. YouTube. YouTube. Ah, me gusta, ¿cómo te sale? Bien. Estamos re internacionales ahora, tenemos, sí, Acuarela, sí, los viernes a la noche. Y nos faltaba algo la radio. Nos faltaba el ritmo Brasil aquí. Sí, sí, sí, era el rap. Pero bien. Bueno. Sí. Bueno, y no tengo ritmo Brasil para contagiar aquí a la audiencia en musicalmente. Podríamos haber puesto algo de Brasil. Tenemos, pero tenemos. No sé qué podemos poner. ¿Qué puedo poner? A ver, brasilero. ¿Qué podemos poner? ¿Qué puede ser? ¿Qué tengo? ¿Caetano? No sé. Y Caetano tiene que estar. Y después está la Adriana Calzanotto. Calzanotto, una cosa así que está en, pero es música en la para música chicos. Infantil, pero es hermosa. Ahí está, bueno, ahí está, me gustó. Ah, la Adriana Calzanotto tiene un tema que me gusta. A ver, pará. Es muy linda. Voy a buscar el tema. Yo la pasaba mucho cuando hacíamos el programa para niñes. La pasaba mucho porque es muy bonita. El Caetano seguro que tenemos en la radio, ¿no? Hay un tema que me gusta porque habla de mi signo del zodíaco, de Adriana Calcanotto, que se llama Soy de Sagitario, creo que se llama. ¿En serio? Creo que dice así el tema. Mirá. No sé si lo tenemos. Ahí lo estoy al menos se entendió eso. Capaz que el Rafa te dice... No, no, ahora me dice... No, no, mirá, los Sagitarios son todos unos tarados, dice. No, que ver. Dice otra cosa. No, a ver, no lo encuentro. Che, a ver si lo encuentro acá en infantiles, pero... ¿En el buscador no te la encuentras si pones...? No, porque hemos hecho una limpieza acá y no está, me parece. Qué malondón. A ver si está como Adriana, pero no la había... ¿Vos decís que no? Ahí lo estoy buscando, pero no lo encuentro. No, a es ver, un video bárbaro. Se encuentra... Adriana... Aparte te va a aparecer la otra Adriana también, la, sí, del sapo Pepe. Esa me sale, ¿ves? No me sale la que yo quiero. No, no la tengo, Adriana Calcanotto. Bueno, no importa. Pero podemos... ¿qué otra cosa puede ser de Brasil? A ver... ¿Caetano? Sí, Caetano tiene que haber. A ver ahora. Yo acá la tengo, pero no te sirve. Ahí está, ¿la tenés? Sí, ¿tenés? Sí. ¿Soy de Sagitario? ¿Lo tenés? ¿Soy de Sagitario? Sí, hay un tema que se llama así, Soy de Sagitario. ¿Viste? Búscalo. Tartaruga me encantaba, Valerina. Buscame el Soy de Sagitario y pásamelo y lo pasamos. ¿No está? Yo no tengo nada, vos estás re loco, no dice no, nada de Sagitario. Sí, está el tema. Te digo que hay un tema que se llama Soy de Sagitario. O Ser de Sagitario, una cosa así. Bueno, yo no lo tengo. Y evidentemente ella debe ser de Sagitario, porque... Puede ser. Bueno, no tengo nada de Brasil. Pero, qué para mala la próxima. Onda, boludo. Me voy a ocupar. Nos vamos a ocupar. Bueno, ya será. Ya trajimos ahora al especialista, así que. Claro. Ya está. Vamos a llenar, invadir la radio con favor. Música brasilera. No, el que tenía seguro, pero no hace música de Brasil, pero ese. Bueno, no importa. Vamos con el tema que tenía programado, dale, y se acabó, dale. Y ya está, no me vuelvan loco. Para la próxima prometemos música brasilera. Vamos a un tema musical entonces aquí en la Radio Roja, en la 90.1, sí, en radioroja.com.ar. Les comentamos, les recordamos que estamos también en vivo por la zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital, y estamos también en vivo por la 102.5, la Malos hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos. Nosotros aquí estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Esto es música lo que suena en Radio Roja, después seguimos con lo que queda de información. desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El aguante informativo rojo. Detención, amenazas y abusos a la delegada que participó de la toma de tierras en Echeverría. El 7 de septiembre se realizó el desalojo de la toma de tierras en Esteban Echeverría. Del operativo policial resultaron personas detenidas, entre ellas militantes de la Organización de Izquierda Latinoamericana Socialista. Dialogamos con una de las detenidas que explica las amenazas, abusos y hostigamientos que sufrió. No puedo volver a mi casa porque me siento amenazada. ANRED dialogó con una de las detenidas que relató lo sucedido. El lunes 7 de septiembre habíamos organizado una toma de tierras. Íbamos a ir con compañeros y ese día se sumaron vecinos que son de un barrio cercano. Yo soy de Monte Grande, del barrio Las Chapitas. Alrededor de las 7:40 horas, ni bien llegamos a la toma, estaban funcionarios de la Municipalidad de Áreas de Tierras y les dimos los nombres y apellidos de quienes estábamos gestionando, ya que necesitábamos hablar con el secretario de Tierras. Planteamos la necesidad de los compañeros y los vecinos que necesitan un lugar donde vivir, ya que no pueden pagar un alquiler. Nosotros habíamos movilizado el 31 de agosto planteando la problemática habitacional y no tuvimos respuesta. El 7 de septiembre, en menos de 40 minutos, vino la policía totalmente violenta a sacarnos de la calle, ya que no estábamos en la toma. Vinieron con escopetas. Les dije que no podían reprimirnos así porque había niños. Yo estaba con mi nene que lo tenía pegado a mi pierna. Tiene 3 años. Escuchó que uno de los policías me grita, Luna. Nadie conoce ese nombre porque es mi apodo. Enseguida vino un policía y me pega en la espalda mientras otro me esposaba. Yo le grito a mi nene que corra. Continuó. En ese momento estaban mis hermanas y cuñado que agarran a mi nene porque yo lo perdí de vista. Me llevaron y me pegaron la cara contra la puerta del móvil. Primero me empiezan a revisar el corpiño a ver si tenía algo. Tenía puesto un conjunto de pantalón y buzo. La policía me baja el pantalón hasta las rodillas y me revisa. Ahí me preguntan si me gustaba hacerle quilombo al intendente. Me revisaron las zapatillas. Todo esto mientras uno de los policías me presionaba sosteniéndome desde el cuello contra el móvil. Mientras tanto, la mujer policía, para asustarme, me rompe la ropa interior. Me decían, estudiá, trabajá y no vengas más a hinchar las pelotas. Me suben el pantalón y me hacen entrar al patrullero. Después de 5 minutos suben otro compañero conmigo, referente del barrio de Ezeiza. Mi compañero es menor de edad, tiene 16 años. A él lo golpearon en el momento que lo detienen. Cuando estábamos en la comisaría, veo otros 2 compañeros que estaban en la toma. Una es compañera de la Corriente Nacional y otro es compañero de nuestra organización. Allí sufrimos malos tratos. A nuestro compañero menor de edad se lo llevaron al fondo. Él relata que lo golpearon. A una compañera, cuando la suben al patrullero, la manosean y se burlan. Esto yo lo veía desde el patrullero donde estaba detenida. En la comisaría nos maltrataron y querían que yo me haga cargo de todo lo que encontraron en la toma. Había cuchillos porque íbamos a hacer una olla popular. Había una chita y decían que teníamos armas blancas. Además, por mi compañero menor de edad, me decían que yo estaba incitando a menores a cometer delitos, cosa que no es real. Yo no obligué a nadie a ir a la toma. Agregó, nos preguntaron muchas veces nuestros datos, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, DNI, el nombre de nuestros padres. Todo el tiempo estuvimos esposados sin poder ir al baño. Tenían que hacernos la revisión médica y nos trasladaban al Hospital Santa Marina. Una vez allí, el médico dice que no nos puede revisar, nos devuelven a la comisaría. Al llegar me separan del resto de los detenidos para que supuestamente dé mis datos. Y aparece un policía pelado de contextura baja con lentes negros y tapaboca. No sé si es comisario de la zona y me empieza a mostrar fotos. Yo milito desde los 13 años. Me muestran imágenes de la movilización del 31 de agosto. Fotos de una de mis hermanas con mi hijo en el portón de mi casa, otra en la esquina de mi casa. Vivo en un barrio muy humilde. No sé en qué momento sacaron las fotos. De ahí me dijo que yo sabía qué es lo que tenía que hacer y le dije que no iba a militar más, que no iba a salir más con una bandera. Después viene un médico, nos revisa y dice que no tenemos lesiones. Cuando salimos primero, sale el compañero que es menor y alrededor de las 17:30 salimos el resto. Al ser consultada sobre si alguna autoridad municipal se acercó a la comisaría, dijo: Emiliano Valentino, que es secretario de Desarrollo Social de Esteban Echeverría, fue a la comisaría y me dice que no tenía nada que ver porque había dado su nombre. Le dije que lo había nombrado porque nosotros le habíamos reclamado que asista a algunas familias, que habíamos armado un listado de quienes necesitaban pañales, tirantes, chapas y que principalmente necesitaban un lugar donde vivir. Me responde que no tenía nada que ver, que no puede darle terrenos a todo el mundo, y se retiró. Esto sucedió al rato de que fuimos detenidos. Finalmente explicó: después quedé en libertad, fui a mi casa, me bañé y acosté, y alrededor de la 1:40 a.m. veo por la ventana las luces de un vehículo. Salí y les pregunté qué necesitaban. Era la policía, que querían constatar mi domicilio. Me pidieron mis datos, yo les pedí sus nombres y no me los dieron. Al día siguiente, cuando desperté, seguía el móvil en la puerta de mi casa. Se habrán retirado alrededor de las 7:10 a.m. Cuando se va el patrullero, llamo a mi referente y le aviso lo que sucedió, y decidieron que debía irme a Monte Grande para resguardarme, porque me están hostigando. No puedo volver a mi casa porque me siento amenazada. Terrible. Así que bueno, así estamos. Así estamos, ¿no? Así estamos con la policía y con todo el poder que el gobierno le da. Bueno, nos estamos yendo, no nos queda mucho más tiempo, ¿sí? Bueno, recordamos, ¿no? Hoy es el aniversario de la Noche de los Lápices en Argentina, una serie de secuestros, asesinatos y asesinatos de estudiantes de secundaria, ¿sí? Ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. ¿Sí? Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar eclesiástica argentina, ¿sí? Ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados hasta antes de ser asesinados. La CONADEP, ¿sí?, estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas. O sea, hacer una campaña para lograr un boleto estudiantil era considerado en esa época de terror, por las Fuerzas Armadas, como subversión en las escuelas. El caso tomó notoriedad pública en el año 85, ¿sí?, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes. No fue el único sobreviviente, ¿eh? Hubo cuatro, en el juicio de las juntas. Además, Díaz participó de la creación del guión que llevó a la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido en el film homónimo, ¿sí? Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Quería nombrarlos nada más. Sí, Claudia de Hacha, 17 años tenía cuando fue desaparecida y continúa aún desaparecida. Gustavo Calotti, 18 años tenía y ha sobrevivido, ¿sí? Aunque fue secuestrado antes que el resto, se lo considera un sobreviviente, puesto que varios de los secuestrados eran sus ex compañeros de secundaria y pasó con ellos meses de prisión y tortura clandestina. María Clara Ciocchini, 18 años, sigue desaparecida. Sí, Pablo Díaz, 19 años tenía, y bueno, es uno de los sobrevivientes, el que pudo contarlo en el juicio a las juntas y después ayudar a la creación de la película. María Claudia Falcone tenía 16 años, continúa hoy hasta hoy desaparecida, era la una, creo que la única que era oficialmente de Montoneros. Francisco López Muntaner, 16 años tenía, sigue desaparecido. Patricia Miranda, 17 años. Es una de las sobrevivientes, una estudiante de Bellas Artes que no tenía militancia política alguna y tampoco había participado de los reclamos del boleto estudiantil. Había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y la secuestraron. Emilce Moller, 17 años, es otra de las sobrevivientes. Daniel Arracero, ¿sí?, 18 años, desaparecido. Y Horacio Húngaro, ¿sí?, 17 años, también desaparecido. Bueno, un horror que... nos duele siempre, y bueno, por eso no perdonamos, no nos olvidamos, y por las dudas tampoco nos reconciliamos, porque hubo también por ahí momentos de querer reconciliarse, ¿no? Desde los gobiernos no nos reconciliamos, no olvidamos, pedimos juicio, castigo a todos los culpables de este horror en nuestro país. Chau, nos vamos, hasta mañana. aguante informativo rojo. Radio Roja. La radio del pueblo.